De asuntos jurídicos de vialidad nacional. Luis, buen día. Luis Talone y Luis Lardone. Mira, tres Luises tenemos acá. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Primera vez que me toca así tantos Luises. Bueno, gracias por atendernos, porque sabíamos que tenías otro compromiso y te hiciste un ratito para charlar. Le cuento a la audiencia, Luis Goldín es exdirector de Asuntos Jurídicos de Vialidad, que denunció en la gestión de Mauricio Macri, en la gestión de Javier Iguacel, una corrupción millonaria en Vialidad Nacional entre los años 2017 y 2019, ¿no, Luis? ¿Es así? Contanos cómo fue esa denuncia. Te hago una aclaración antes que tiene que ver con esto, que es, yo fui director de Asuntos Jurídicos de Seguridad Vial. Seguridad Vial. Que es otro de los organismos también disueltos. Bien. Dentro de los que se disolvieron de transporte, que si bien también podemos charlar de eso. Bien. Con relación a la denuncia que vos mencionás, que de hecho es algo que resultó sospechoso para los que todos los que trabajamos en el tema, porque cuando cobró relevancia este caso de corrupción que mencionás, Luis, y con otro más, que es el desvío del 25% del presupuesto ejecutado para cuidar los parques eólicos en vez de cuidarnos a todos nosotros en la ruta durante el año 2019, la reacción del gobierno de Javier Milei fue absolutamente cómplice con su socio político hoy Mauricio Macri, porque fue cerrar los organismos que, además de cuidarnos a nosotros, son los que tienen toda la documentación y los que tienen que seguir adelante con este caso de corrupción que mencionás y el de los parques eólicos. Claro. Puntualmente con lo que vos mencionás, cuando nosotros llegamos a la gestión de seguridad vial en el año 2020, encontramos que se habían girado 1.300 millones de pesos de ese momento, que son, para que la gente comprenda, más de 100.000 millones de pesos a plata de hoy, hacia la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de obras, justamente que aumenten la seguridad vial, como pueden ser señaléticas, luminosas, cartelería, pero no había un solo certificado de obra ni había facturas que den cuenta de que se habían realizado esas obras. Por eso cursamos carta documento a las distintas empresas que tenían que hacer esta señalética, y nos informaron primero que no lo habían hecho, pero además que no se lo habían solicitado. Por eso nosotros encargamos una auditoría externa a una asociación, que es la Asociación Argentina de Carretera, que es insospechada de ser kirchnerista. Es una asociación completamente neutral, pero además que ha sido muy crítica del kirchnerismo. Y el resultado de la auditoría que se hizo sobre absolutamente todas las obras en donde tenían que ser realizadas, no es que se eligió de forma antojadiza una o dos, sino que se hizo sobre la totalidad de los lugares donde tenían que estar las obras, tiró un resultado que realmente fue impactante e indignante, porque mostró que no se había realizado ninguna obra y en los lugares en los que se mencionaba algún avance era un tacho de combustible vacío, como si fuese el barril del Chavo del Ocho, con un palo de madera clavado adentro y un cartel, como si esa fuera una señalética que nos cuida a nosotros y que protege y que ejecuta esos 1.300 millones en su momento, hoy más de 100.000 millones. Claro. Esto obviamente llevó a una denuncia penal, que acá me quiero detener un segundo, porque la denuncia penal recayó en el juzgado de Ercolini y del fiscal Tayano. Sí. ¿Qué significa esto? Que era el mismo juez de la causa vialidad, con el mismo fiscal de la causa vialidad, la misma persona involucrada era Iguacel a través de la DNB, antes denunciante y ahora denunciado, y por el mismo hecho, obra pública no hecha a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. La diferencia, hace más de 5 años que esa causa está totalmente paralizada y no se investiga absolutamente nada, a pesar de que están todas las pruebas. Claro, la doble vara. A Cristina Fernández la encarcelan por esto y a Iguacel, que es un hecho tremendo de corrupción, nada. Exactamente, y sobre todo porque acá están todas las pruebas y lo que se demuestra es que Javier Iguacel no solo fue un protegido de Mauricio Macri, sino que hoy también es un protegido de Javier Milei, que vimos hace poco cómo le entregan más de 100 millones de dólares un negocio a través de YPF. Entonces, como vos decís, Luis, el tema es la doble vara, como en un caso con todas las pruebas se paraliza una investigación y ni siquiera se inicia hace más de 5 años, y en el otro se avanza. Claro. Y Luis, ¿cómo te cayó esto de esta decisión de disolver Vialidad Nacional, un organismo que es clave, central para el país? Como argentino, con muchísima preocupación, porque para que nosotros tengamos, hay dos puntos para abordar. Por un lado el del desarrollo, por el otro el de la seguridad vial. Con relación a la seguridad vial, nosotros tenemos 3 planos que tenemos que abarcar. Por un lado, el estado de las rutas, que lo hace la Dirección Nacional de Vialidad, y ahora adentramos en eso. Por el otro, la educación vial, que es imperioso que sea en una temprana edad para que los chicos no manejen sin casco. La principal causa de muerte en menores de 35 años es el siniestro vial, con lo cual es importante la educación vial en temprana edad y la fiscalización, obviamente, para que nosotros manejemos sin exceso de velocidad, sin alcoholemia, que las rutas sean seguras. Todo esto se disuelve a través de la eliminación tanto de seguridad vial como de vialidad, y empezamos a tener de nuevo un aumento en la siniestralidad que habíamos logrado bajar de 6.000 muertes a 4.000 muertes, considerando además que los estudios demuestran que por cada una de las muertes que hay más de 20 heridos de extrema gravedad con costos altísimos para el Estado. Es decir, no solamente vamos a tener más muertes, sino que el argumento de que se ahorra es mentira. Y con relación al desarrollo, Vialidad Nacional, para que entendamos, es la que construyó el Paso Garibaldi para que esté conectado a Ushuaia. Vialidad Nacional es la que construyó el Puente Zárate Brazo Largo para que esté conectado Buenos Aires con La Pampa. Vialidad Nacional es clave para el desarrollo nacional. Imaginen ustedes, imaginen la audiencia, qué pasaría si las rutas estuviesen en tal estado que los camiones no pueden llegar a retirar la cosecha y llevarla al puerto, si no pueden llevar los insumos a la industria y no pueden retirar lo producido por la industria para la exportación. Vialidad Nacional es estratégica en uno de los países con las 10 extensiones más grandes del mundo. Sí, lo que vos estás diciendo ya está ocurriendo. Hablábamos hace un par de semanas con la presidenta de Federación Agraria Argentina y Federación Agraria Argentina estaba planteando que los camiones no pueden llegar al puerto de Rosario, por ejemplo, tienen dificultades porque las rutas están detonadas. Ayer hablábamos con la Cámara de Transportistas de acá de La Pampa y también se les hace muy difícil ya circular por algunos lugares. Bueno, es que justamente si antes con el desfinanciamiento ya se empezaba a ver esta problemática, imaginemos cuando ni siquiera esté el organismo y tampoco tengamos quien fiscalice o quien acomode el tránsito en esas rutas. Claro. Luis, ¿qué vos también te referías, bueno, como exdirector en Seguridad Vial, ¿qué puede pasar ya con la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que inclusive estaba leyendo un informe en el portal de Chequeado, que bueno, después de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada en 2008, había disminuido un 28% la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales. ¿Qué puede pasar con esto ahora con relación a la disolución? Y no sé qué va a ser, qué es lo que se va a crear, dónde va a terminar. Porque bueno, así como Vialidad Nacional, también hubo otros organismos, como decías, relacionados a la seguridad vial. Bueno, lisa y llanamente, mayor cantidad de muertos y mayor cantidad de heridos en las rutas. Gente que puede ser nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, una pareja, porque cuando se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a raíz de la tragedia del Colegio de Ecos que todos conocemos, que implicó el fallecimiento de muchos chicos en edad de secundario que estaban yendo de viaje al norte. Lo que empezamos a ver es que después de la creación de la agencia, justamente como mencionabas, de 6.000 muertes bajamos a cerca de 4.000 muertes, que no son solo números, son vidas. Son personas que están con compañeros que están con nosotros. Y por cada uno de esos, como decía, el estudio es que hay 20 personas que son heridas de gravedad por cada una de las muertes, es decir, aumenta exponencialmente esta situación y vamos a contramano de donde va el mundo, que es hacia agencias de seguridad vial centralizadas, fuertes, con una cohesión en cuanto a la legislación, que no tenga un límite de velocidad en un lado, otro límite de velocidad en otro, lo mismo con la alcoholemia permitida a la hora de manejar, que más allá de poder generar algún tipo de multa, que en este caso es lo de menos porque tiene un carácter disuasivo, lo que implica es que empezamos a ver mayor cantidad de heridos, mayor cantidad de muertes. Uno de los argumentos del gobierno es, bueno, lo va a hacer gendarmería porque lo puede hacer por ley. ¿Saben cuántas multas, cuántas infracciones, cuántas actas se labraron en 2024 por parte de gendarmería por falta de casco, cinturón, exceso de velocidad? ¿Cuántas? Cero. Gendarmería manifestó que no lo hace porque no es su función y que tampoco está dentro de lo solicitado. Claro. Tiene otras tareas, gendarmería, supuesto caso de seguridad nacional, que después podremos discutir si lo aplican o no lo aplican bien, pero no está abocada a la seguridad vial que nos cuida a todos nosotros en las rutas. Luis, ¿se puede revertir esta decisión de Milei de disolver Vialidad? Porque los gremios están planteando un proyecto de ley al Congreso y además un amparo judicial para preservar las fuentes de trabajo. Hay dos vías ahí como para entrar, revertir esta decisión. ¿Se puede lograr? Son necesarios todos los mecanismos para que se logren. Lo principal es la conciencia popular y dentro de poco tenemos elecciones y es necesario que cada uno conozca lo que pasa a la hora de ir a votar y lo que sucede cuando uno va a votar. Todos los proyectos de ley son importantes los amparos y además hay una cuestión de retroactividad en cuanto a la progresión de los derechos en el ámbito internacional, con lo cual se van a plantear los amparos correspondientes. Como decía antes, con el poder judicial que hoy impera, tenemos que ver si deciden avanzar, porque por ejemplo también está dormido el DNU 7023 en la Corte, que en algunos casos decide avanzar de forma rápida y en otros no. Entonces la mayor expectativa que uno tiene no es depositada en el Poder Judicial, sino es en la conciencia de la gente que dentro de poco hay elecciones. Bien. Luis, muchísimas gracias por estos minutos con el programa. Te mandamos gracias un saludo. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Saludo. Luis Goldín, ex director de Asuntos Jurídicos de Seguridad Vial. Eso es, yo había dicho Vialidad Nacional, Seguridad Vial.